casualidad me trajo aquí. Un mundo perfecto para revivir. Un nuevo comienzo donde puedo ser todo lo que yo quiero y siento. Sin leyes ni moral. Jesús.